Episodio 64. La puerta de los Vedas. Y eso es el Bhakti. Esa es la verdad suprema. Y eso te lo enseña tu Diksha Guru. Aribol, Rade, Rade, bienvenidos al episodio 64 de La Puerta de los Vedas, Gadadhara Chandra Das, aquí para serviros. Continuamos con nuestras sagas, en este caso la de nuestras magistrales y trascendentales clases de nuestro queridísimo Guru Maharaj. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Sri Prema Krishnadas Babaji Maharaj Goswami, nuestro queridísimo Guru Maharaj. La personalidad de Dios, el señor Sri Sri Krishna, dijo: yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivasvam, el semidios del sol. Y Vivasvam se lo enseñó a Manu, el padre de la humanidad. Y Manu, a su vez, se la enseñó a Isvaku. Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la entendieron de ese modo, pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió, y por ello la ciencia tal como es parece estar perdida. Por eso aquí nosotros, desde la puerta de los Vedas, damos pedazos y pedazos y grandes lecturas y conocimientos sobre esta trascendencia, por este conocimiento trascendental, para que nunca se pierda y se recupere lo que viene a ser el encuentro del interior, del yo espiritual que tenemos cada uno de nosotros dentro. Así que sin más, os dejamos con una clase súper bonita, gracias a nuestro queridísimo Guru Maharaj, Sir Prema Krishnadas Babaji Maharaj. ¡Hasta la próxima! Quiero hacer algo nuevo por mi vida. Quiero protegerme a mí mismo. Quiero ser la persona que yo soy. Porque ese yo soy nadie te lo puede quitar. Tú eres quien tú eres. Yo soy el yo soy. ¿Eh? Aquí no hay manipulación de ninguna clase. Aquí lo que hay es enseñanza. Sectas. Vamos a entrar en el mundo de las sectas. Pues la secta más grande que hay, ¿sabéis cuál es? La Iglesia, correcto. Es la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica Apostólica Romana, y le sigue la Evangelista. Esas son las sectas más grandes que hay. En realidad todo es secta, porque un pueblo es una secta. Una comunidad de vecinos es una secta. Nosotros somos una secta, pero donde no hay secta, todos los sitios hay secta, una más buena, otra más mala, una muy perversa y una muy buena. Eso ya depende de nosotros, en meternos en tal o en tal secta. Yo, para mí, esta secta mía, pues no la cambio por ninguna, porque yo soy español de cuerpo, he nacido en Europa. Bueno, he nacido en África, pero bueno, es igual. He nacido en Europa y me he criado en Europa prácticamente. Y como he visto tantas sectas, tantas cosas macabras, tantos embustes, tanta mentira, pues me he quedado con esta secta, que no encuentro nada raro en ella. Y para estar en una secta, pues prefiero estar en esta. Aquí no se come productos tóxicos, no se toma carne, ni pescado, ni embutido, y se lleva una vida pues muy relajante, muy tranquila. Aquí viene una persona bastante mal y se regenera, se purifica, y si él quiere, llega a ser una persona digna de ser un ser humano, porque el ser humano no es porque tenemos unos pantalones, una falda. Un ser humano, ahí entran muchas palabras, muy serias, ¿eh? No somos animales vulgares, somos animales, por supuesto, ¿eh? Todo lo que tiene un animal lo tenemos nosotros, pero tenemos que diferenciarnos del animal a la persona. El animal nace, se amamanta de su madre, la mayoría, crece, se aparea y muere. Y eso es el equilibrio ecológico de lo que es para mantener la madre tierra. ¿Eh? El hombre hace igual. Nace, se amamanta, crece, se aparea y muere. Pero ese es el hombre vulgar, el hombre que es parecido al animal. ¿Eh? Y vuelve el ciclo, muere y nacimiento, que en la India le llamamos la rueda del samsara, la rueda de la vida. Nacimiento, crecimiento, empareamiento a una edad ya madura, envejecimiento y muerte. Y vuelve a repetirse. Y así sucesivamente. Y esto, una cosa muy importante que hay es el karma. Es una ley que nadie la puede quemar, nadie la puede eliminar ni esconder, ni la puede eliminar por el fuego, ni por el agua, ni por el aire, ni nada. Es una ley perpetua, una ley fidedigna, es una ley maravillosa, porque el que la hace la paga, lo que haga, o le pagan o lo paga, ¿eh? Si hace cosas buenas le pagan lo merecido, y si hace cosas malas los tienes que pagar. Te vean o no te vean, lo haga oculto o lo haga cara al público, lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú pienses, todo es karma. Y dependiendo de ese karma, nosotros somos hombres, mujeres, guapos, feos, inteligentes, torpes, enfermos. Porque pensar que nacemos, hoy en día nacen más niños enfermos que sanos. Los hospitales están llenos de bebés con grandes problemas. Grandes, grandes problemas. Y también hay niños sanos, por supuesto. Pero no 100%, no todos los niños son sanos 100%, porque los padres no son sanos. Entonces, aparentemente parece que están sanos porque están en plena juventud. Y cada día que pasa se endurecen. Primer día, segundo día, tercer día, ahí va empezando el camino de la muerte. Porque en lo blando está la vida, pero en lo duro está la muerte. Y cada día que pasa en nosotros, nos arrimamos más a la muerte que a la vida. ¿Eh? El envejecimiento. Y no somos mortales porque no nos cuidamos. Somos mortales porque no nos cuidamos. O porque verdaderamente la mortalidad empieza en que nosotros no sabemos cuidarnos. Y esa vejez a veces en ciertas personas avanza prematuramente. Pero cuando sabemos cuidarnos somos inmortales. Normalmente somos inmortales, pero claro, cada día es más difícil, y menos en esta era de Kali Yuga. Estamos en una era que dura 432.000 años, llevamos 5.000 y pico años. Dime. Realmente cuando pensamos que somos mortales es porque no tenemos el auténtico conocimiento. Claro. Somos inmortales. Inmortales. Sí. Auténticamente así es. Porque si no podemos ser inmortales aquí en la Tierra, pero cuando tenemos un conocimiento y lo llevamos a la práctica, no solamente tener un conocimiento, hay que llevarlo a la práctica, entonces seríamos inmortales en otros mundos que hay dentro de esta galaxia. En estas galaxias no estamos solos. La Tierra es un planeta que tiene muchos gemelos. muchísimo, tanto como personas hay y animales. Ustedes tenéis que pensar que esto es el macrocosmo, todo lo que hay aquí, todo lo que vemos, es el gran macro. Pero si miramos en nuestro interior, vemos el microcosmo, micro macro, pequeño macro. Y todo lo que tú ves afuera, todo lo tenemos adentro. Por eso hay que empezar por nosotros mismos a tener, ahora se dice modernamente y contemporáneamente, ahora mismo se está diciendo autoestima, tener una autoestima. Pero antiguamente no, esa palabra no existía. Entonces era tener amor por uno mismo, tener prema, como se dice en la India, por uno mismo. Si uno tiene amor por ti mismo, pues te esfuerza por saber cada día más cosas interesantes. Y lo primero que debemos de saber es quién soy yo, ese yo personal, quién es, qué hace aquí en esta tierra, qué hago después de la muerte. Son preguntas que a lo mejor muchos de ustedes se las habéis preguntado. Pero no hay opción, porque estamos en un tiempo muy difícil y no te dan, lo piensas tal y tal, pero enseguida viene una propaganda de este lado, del otro, y del otro, del otro, y te quita esa idea. Tiene que tener una buena karma para hacer como los devotos hacen, porque los devotos son personas como las demás, pero nos hemos roto o nos hemos partido, nos hemos ido de esa malla, de esa ilusión que hay en el mundo, y estamos controlando pues nuestras vidas. Y para controlar nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es controlarnos, conocernos a nosotros. ¿Qué es lo que debo? ¿Tú le puedes echar a un coche de gasolina a gasoil? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Falta de parte. Claro, no anda. O a viceversa, un coche de gasoil, echarle gasolina. No anda. Anda y 3 kilómetros después hace clap. Se para automáticamente. Entonces nuestro cuerpo, como es más perfecto que el coche, porque de todos los cuerpos de animales, de seres en la Tierra, el hombre, y cuando hablo de hombre, hablo de mujer y de hombre, el hombre es el más perfecto. Pero tiene unas cualidades que todavía no se ha llegado a conocer, las cualidades que tiene el hombre. Y el hombre tiene todas esas cualidades metidas en la cabeza, en el cerebro. El cerebro no es muy grande, es pequeño, pero es como una computadora súper especial que todavía no existe. En América del Norte tienen hecho un ordenador para controlar el mundo, pero tiene más de 400 metros cuadrados de grande, en una nave muy grande, y lo están ampliando cada año más o menos, lo están ampliando más, porque para controlar todo el mundo, que es lo que ellos quieren, necesitan tener un ordenador como el cerebro, pero el cerebro es esa thing, y ese ordenador es invento, es más grande que todo esto. Y nunca podrán controlar el mundo, jamás. Pero nosotros sí podemos controlar el mundo. Una sola persona puede cambiar la faz del mundo y la vida en el mundo. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos a Krishna, por ejemplo. Él le dio un cambio al mundo muy grande. Tenemos a Buda, que es Krishna también, una reencarnación de Krishna. Y tenemos a Cristo aquí en Occidente, que también cambió mucha forma de vida, de cómo se llevaba, y así han habido muchos avatares. Pero verdaderamente todos estos avatares y tal están adentro nuestro. El Señor Sri Krishna mora en el corazón, en una parte del corazón, y el alma está dentro de nuestro cuerpo. Es muy pequeña, como la punta de un alfiler. Ella es la que vive. Nosotros, si no tuviéramos alma, no viviríamos. El alma se alimenta del prana. ¿Habéis escuchado el prana? ¿Qué es? ¿Tú sí? ¿Qué es prana? ¿Eh? La energía vital. La energía vital, eso es. La energía que si no tuviéramos prana no viviríamos. Estaríamos en aprana. Estaríamos muertos. No tendríamos energía. Entonces, ese prana es el que hace mantener el cuerpo. Y cuando el cuerpo ya no sirve porque se envejece de una manera más rápida si lo tratamos mal, de una manera más larga si lo tratamos bien, pero llega el momento en que morimos, porque estamos en Kali Yuga, no hay alimentos ecológicos en condiciones, no hay elementos, nada más que estos elementos que hay ahora como alimentos, están transgénicos, están manipulados por el hombre mismo y nos están envenenando. Hay muchos alimentos que aparte de la carne, del pescado, que no son alimentos, son productos de la naturaleza, como nosotros, porque también tenemos que tener en cuenta que hay carníbales hoy en la Tierra, hay montones, siempre han habido, pero hoy está aumentando, ha aumentado el 14% de carníbales en el mundo entero. Quiere decir que eso ya es mucho, que el 14% es muchísimo. Quiere decir que verdaderamente eso no son alimentos. Los alimentos para el hombre es la fruta y algunas verduras y los frutos secos y poco más. Lo que ofrece la madre tierra. ¿Cómo? Lo que ofrece la madre tierra. Exactamente. Bueno, la madre tierra también te da a ti. El carnívoro también se come a la persona, porque también se lo da a la madre tierra, pero nosotros no somos animales. Nosotros somos personas, entonces tenemos que saber qué alimentos son los que nosotros debemos de comer. Porque si decimos, la madre tierra nos da alimento, nos lo da todo, pues claro, nos da todo, hasta la persona. Entonces hay que saber y conocer lo que realmente nos interesa. En la trofología, ¿conocéis la trofología? Es una ciencia de saber combinar bien los alimentos que comemos, sobre todo los vegetales. Pero ya la carne y el pescado yo lo descarto. No quiero hablar de ello. A mí no me hace nada. Pero la alimentación de fruta y de verdura, sí. Y ahí entra la trofología. La trofología es un estudio científico del saber comer. Por ejemplo, el pan con el plátano no es compatible. El pan con la patata tampoco es compatible. Hace gases, produce reacciones negativas en el estómago y en el colon. El tomate con el limón, pues peor todavía. Y así una serie de productos que hay que conocer según la vida material. Pero nosotros no nos hace falta saber eso. Nosotros ya sabemos, porque vienen en las escrituras milenarias, qué es lo que debemos de comer. Y qué es lo que no debemos de comer. Debemos de saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Todas esas cosas debemos de saberlas. Y el que no lo sabe es porque no tiene puesta ni atención ni intención en su vida, sino es un animal. Come lo que quiera, bebe lo que quiera y hace lo que quiere. Y eso lo hacen pues la gente degradada, la gente que normalmente ellos mismos se dicen demonios. Nosotros no le decimos demonios, son personas degradadas. Pero ellos dicen el bien y el mal, los buenos que son los santos y los malos que son los demonios. Y esa gente no saben si te hacen un bien, si te hacen un mal, ni para ti ni para ellos mismos. Porque hay muchas personas que ni siquiera se quieren, porque ni siquiera se cuidan. Entonces, cuando una persona come pescado, no se quiere, no se está amando, porque le está metiendo un producto a su estómago que de ahí pasa al hígado, del hígado pasa a los riñones, de los riñones y del hígado y del colon pasa a la sangre. La sangre, si es pura, va bien, si no es pura, empiezan unas alteraciones muy grandes. Empiezan las trombosis, las embolias, los paros cardíacos, las piedras, los cálculos de vesícula, de hígado, de riñón, la próstata, el colon infectado, el estreñimiento, el envejecimiento, las verrugas, las arrugas y otras muchas cosas. Entonces todo esto hay que saberlo. Si no lo sabemos, y no hay que ir a la universidad para aprender todas estas cosas, porque ahí te engañan. Ahí te engañan, porque ellos lo que quieren es que haya muchos médicos, muchísimos, para que la gente siga engañada y para que la gente lo exploten ellos y para que la gente suelten el dinero y para que la gente sean esclavos de sí mismos. Entonces, a hoy no existen las cadenas, no vemos a nadie encadenado, por lo menos aquí en Occidente. No vemos a nadie, pero verdaderamente la mayoría de la gente van encadenados por sus propios deseos y por sus propias lujurias y por no tener conocimiento. Aunque así que lo más importante que hay que tener es un conocimiento de sí mismo antes de empezar a pensar en cualquier otra cosa. Conocimiento de sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué debo de comer? Todas estas cosas. Y cuando hacemos esto, nuestra vida cambia. No nos las cambian, sino la cambiamos nosotros. Nadie nos manipula, nos manipulamos nosotros. Pero para bien, no para mal. Y estas son cosas muy importantes. Porque yo he visto aquí personas muy hecha polvo, con muchos problemas, muchas alteraciones, problemas de toda índole, problemas de alcohol, problemas de droga, problemas de mujeres, problemas de mal vivir y tal, y al cabo de unos años han dado un cambio tremendo, tremendo, y todo eso es porque ellos han querido. Porque yo no cojo a nadie y lo encadeno aquí a la viga esa de hierro. Y tengo aquí 7 u 8 personas encadenadas, ¿no? Yo le hablo. Y le explico. Y el que quiere aprender, aprende. Y el que no quiere aprender, la puerta está ahí. Esto no es que tengamos como en una caña una lombriz y echamos la carná al mar para que pique el pescado. Aquí no tenemos ninguna carná. Lo que tenemos como carná es el amor, el prema. Entre nosotros mismos, que es lo más importante, amarnos a nosotros mismos. El primer mandamiento nos dice en todas las religiones amar a Dios. Después, amarte a ti. Y después amar al prójimo. Y de ahí no hay más secreto, ese es el secreto más grande que hay. Amar a Dios, amarte tú y amar al prójimo. Si hacemos esas 3 cosas, el mundo no estaría como está. Ni amamos a Dios, ni nos amamos a nosotros, ni amamos al público. Entonces, de ahí empezamos. Esa es la clave. El que pueda comprender eso, se salva. El que no pueda comprender esas 3 cosas, tiene que repetir vidas y vidas tras vidas y vidas y vidas tras vidas, así, hasta que aprenda a conocer a Dios, a conocerse él mismo y a conocer a los demás y ayudar. Es el único secreto que hay. Por esto es muy importante de conocer esas 3 cosas. Y esto, ya hablando un poquito más profundo, es la ley de los números. El 3 es el número de Dios. En este mundo ahora tal como está, el número de Dios es el 1, porque Él es el Todopoderoso. Y después de ese 1 es el 3. Siempre hay 3 cosas para cambiar cualquier cosa que tengamos en mente. Y así sucesivamente, con que esto es lo que os he dicho antes, de que nunca había escuchado cosas como esta. Hay más cosas, pero yo de momento os voy a dejar con esto. No voy a esforzaros y haceros pensar cosas y más cosas y más cosas. No vale la pena. Entonces, con esto que os he dicho, ya tenéis bastante para ir meditando y pensar en amaros, lo primero. Amar a Dios, amaros. Amar a las personas. Y ya está. En amar a Dios es muy importante, porque sin Él no podemos vivir. No vivimos como personas. Vivir sí se puede vivir sin Dios. Está claro. Un borracho vive sin Dios, un drogado también, una persona avara, egoísta, tal y tal, pues vive sin Dios, porque no creen en Dios. Pero es muy importante vivir con Dios. Después, pero ¿cómo vive? ¿Eh? Sí vive, pero ¿cómo vive? Ahí está, ¿cómo viven? Pues allá ellos. Entonces, después es amarse a uno mismo. Tenemos que tener ese propósito o esa intención y ir cambiando la conciencia ya. En vez de ayudar a nadie, ayudarte a ti mismo. Y hasta que no te ayude a ti y hasta que tú no te ames de verdad, no podrás amar a nadie. A nadie, ni a tu novia, ni a tus hijos, ni a tu mujer, ni a tu marido, ni a tus padres, ni a nadie. Todo eso es mentira. Todo, hoy por hoy, es intereses todo. Todo. No hay amor puro. Son todos intereses. Y esos intereses, después viene el karma y nos pega un palo muy grande. Aunque así que hay que amar de verdad. Y si no, es mejor retirarse, amarse uno. Retirarse en ese sentido, de amarse uno, de conocerse uno. Saber qué es lo que uno quiere. No esclavizar a nadie, no aprovecharse de nadie. Son temas muy importantes y son temas que hieren a otras personas muchas veces cuando se habla de este tema. Entonces hay que tener mucho amor para no dañar a nadie. Y esa es la base. Y cuando ya tenemos ese amor en nosotros mismos y ese conocimiento de nosotros mismos, entonces cuando podemos ayudar a alguien con amor. Porque aquí la vida lo cambian todo y lo manipulan todo. Las parejas, por ejemplo, que es lo que está pasando, hay cada día montones de divorcios. El matrimonio casi ya está anulado, porque antes de hacer uso del matrimonio ya han usado la sexualidad años antes, y desde la edad muy temprana, de 12 a 14 años, las chicas y los chicos ya están utilizando el sexo, porque es lo que le han metido y es lo que le interesa a los gobiernos que hay hoy. El dinero que le sacan con el alcohol, con la droga, con los preservativos, con las pastillas para el antiembarazo, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran manipulación de la mente de esas criaturas jóvenes. Son miles de euros o de dólares lo que se menean en lo anticonceptivo, en las drogas, en el alcohol y en todos esos vicios que arrodea a esos chavalitos y chavalitas, ¿eh? Y después de ahí para arriba más y más y más, y cuando ya no se casan, a los 2 o 3 meses al año, el que dure, divorciado. La mujer que se siente hoy libre o que piensa que es libre, es la más perjudicada, siempre. Es la que más se perjudica. El hombre se aprovecha de ella porque es el sexo débil, aunque vayan conduciendo autocares por las capitales y vayan haciendo cosas de hombre, pero eso es autoengaño. Es un autoengaño. Entonces lo que pierde son ellas. Ellas se quedan con un hijo, con 2 hijos. Después viene otro hombre, le hace un hijo, le hace otro hijo, son 4. Después puede venir otro hombre, le hace otro hijo, son 5. Y la que pierde son ellas. El hombre coge. Chao, chao, adiós. No quiero saber nada. Me he divertido, y he pasado mi tiempo, y lo más feo que ha hecho un hombre es un artista que ha dicho, que eso es asqueroso, que la mujer es como una estupidera, que cuando tiene ganas de ir a orinar, pues orina y la deja sucia. Eso es lo peor que yo he escuchado sobre una mujer. En fin, el hombre debe de aprender mucho y la mujer también. Y hasta que no se aprenda, pues vamos a sufrir. Y cuanto más apego tengamos, más encadenados nos vamos a encontrar. Pero cada apego es una cadena, un brazalete. Otro apego, otro brazalete. Y otro. Y así tenemos cientos de brazaletes. Invisibles, sutiles, bueno, pero que estamos encadenados a la comida, a la bebida, al comportamiento, y hay mucho más. Aunque así que esta es mi primera información. ¿A quién le ha gustado? I'm gonna make it.